No sé qué es más difícil ya para mí, si irme y olvidarte, o tu mejor amigo ser. Ya somos tan distintos y afines a la vez. No es posible amarnos como la primera vez. Lo veo en tus ojos, cansados de llorar, de andar en esta guerra, luchando por amarnos bien. Se lo llevo.